Lucas capítulo 10, versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice el Mesías que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Nosotros podemos ver que estos textos nos están describiendo que él vivía ahí, él tenía su domicilio en el cielo. Pero no nos está hablando de un cielo literal. No nos está hablando de un cielo literal en realidad, sino nos está describiendo que fue tirado de aquí. Nos está mencionando en dónde vivía él. Para esto, recordemos que ya hemos visto en otros estudios que los cielos son los enseñadores. Los cielos son los enseñadores, cada uno de ellos. Porque como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. De esta manera, entonces, si los cielos son los enseñadores, ahí es donde estaba Satanás. Ahí es donde habitaba Satanás, en los cielos, entre los enseñadores. Ejemplos tenemos como Judas capítulo 1, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, por las cuales está para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, último hombre de Adán. Nos está mencionando aquí, dice que estos, nos está mencionando que de estos, y nos pone el ejemplo a Caín, nos pone el ejemplo a Balaam, nos pone también en el ejemplo a este Coré. Nos puso estos tres de ejemplo, a Balaam, a Coré y a Caín. Estos tres nos los pone de ejemplo entre los enseñadores, los cuales nos está diciendo: estos son nuestros agapes, porque comen impúdicamente y se apacientan a sí mismos. No apacientan al rebaño, sino se apacientan a ellos mismos. Son nubes. Quiere decir que son enseñadores, son nubes sin agua. Lo contrario a ello deberían de ser nubes con agua. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por todo viento de doctrina, por todos los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. El hecho de que los denomine así no se les quita el título de enseñadores. Porque dentro de los enseñadores hay buenos y malos. Hay enseñadores que realmente tienen conocimiento del Padre y hay enseñadores que no. Eso lo hemos visto durante toda la historia del pueblo de Israel. Escribiendo que Satanás estaba en el cielo. Estaba entre los cielos, estaba entre los enseñadores. Y con ellos, el Mesías vino a hacer una pelea. Con ellos vino a hacer una pelea el Mesías. Esta no la registra. Ahí en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta batalla, la cual se está desencadenando, dice que fue una batalla en el cielo. Esta batalla fue en los cielos, fue entre enseñadores. No nos está hablando de un hecho mitológico, sino nos está hablando en simbología. Nos está hablando de una representación. Después hubo una gran batalla en el cielo. En los cielos, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Tiene la representación del Mesías. Cuando nos habla de Miguel, tiene la representación del Mesías, que dice que estaba peleando contra el dragón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, versículo 16, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mesías resucitarán primero. Dice que el Señor, con voz de arcángel, sonará la trompeta, los muertos se levantarán. Este tiene la figura de este ángel, el cual está luchando contra Satanás. Esta batalla se desencadena en los cielos, entre los enseñadores, entre aquellos que hablan de las palabras, de la enseñanza que el poder transmite a su pueblo. Entre ellos hubo una batalla. Esta batalla se da en el tiempo en el que el Mesías llega a Israel y empieza a luchar, empieza a tener una grande batalla. Fue en el cielo, fue entre los enseñadores, entre los cuales hubo esta batalla. ¿En qué nos damos cuenta que había esta batalla? Sino en realidad, cuando nos está mencionando ahí en Lucas, capítulo 10 nos está hablando de esta batalla. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir, a donde él había de ir. Dice que los envió de dos en dos a toda ciudad a donde él había de ir. Los envió a anunciar su palabra. Continúa leyendo, por favor. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Elohim. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Elohim se ha acercado a vosotros. El reino de Elohim se ha acercado a vosotros. Ahí está enviando a los 10, a los 70, perdón, a predicar de dos en dos. Y les da instrucciones, diciéndoles: no se vayan de casa en casa, sino entren a una casa y ahí quédense. Enséñenles lo que les tengan que predicar. Denles a conocer el reino de Dios, muéstrenselos. A estos mismos dice que regresaron bien gustosos, diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 17, mi hermano. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hasta ahí. Dice que estos fueron a predicar, fueron a enseñar, de entre los cuales dice que aún los demonios se les sujetaban. Estos demonios de los cuales nos está hablando aquí, acordémonos quiénes son estos demonios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A los espíritus, si son de Elohim o no son de Elohim, muchos falsos profetas. ¿De quién nos está hablando? De los profetas. Estos son los espíritus de los cuales nos está hablando aquí. Los mismos que está mencionando en Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios. Aquí les dice demonios, pero pongámosle mucha atención. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad. Él les está dando una autoridad, una potestad. En otras palabras, les está dando más autoridad para que ellos vayan y aplasten a las serpientes. ¿Quiénes son estas serpientes? Mateo capítulo 23, versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿A quién les estaba diciendo esto? Sino a los escribas y fariseos, desde el versículo 30. Escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas les está mencionando, porque llenaban bien la medida de sus padres. A estos les dijo: serpientes y víboras. Aquí les está mencionando a los discípulos, dice, que regresaron gozosos diciendo: aún los demonios se nos sujetan. Y les dijo: yo les doy autoridad. Yo les doy autoridad de que pisen serpientes, que son falsos enseñadores, y escorpiones. Estos también son falsos enseñadores, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada les podrá hacer mal. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. La misma palabra que dijo en el verso 17, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. ¿Qué llegaron y le dijeron ellos? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Qué les dijo él? No exigen de que los espíritus se os sujetan. Estos demonios y espíritus son los mismos. Los enseñadores. De estos nos está hablando Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Elohim y del Señor Yeshua Mashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hasta ahí, mi hermano. ¿Sí es ese? Según Timoteo 4.1. Es primera, perdón. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que muchos se iban a apostatar de su fe. Les enseñaba una fe, la cual era creer en el Mashiach, creer en Yeshua el Mashiach. Pero dice que iban a salir posteriormente personas que iban a apostatar de esta fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus de error. Estos demonios tienen doctrinas, estos espíritus son de error, son falsos, son de mentira. Estos espíritus de los cuales nos está diciendo, dice: probad a los espíritus, si son de Elohim o son del mundo, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Cuando nos hace referencia a los espíritus inmundos, vienen a ser estos profetas mentirosos. A los demonios vienen a ser a estos mismos enseñadores de mentira. Que la palabra demonio viene del griego, que es daimons, y esa palabra era dada a los guías espirituales como Sócrates, Platón, Herodoto. Todos y cada uno de ellos venían a ser daimons, guías espirituales de aquellos a quienes se acercaban a ellos para escuchar algún consejo, alguna opinión. Acordémonos que de que aparece el Mesías, no habían pasado más que 17 años de que Roma había gobernado la tierra de Judá. Y todo el tiempo atrás, un periodo de 150 años atrás, estuvo gobernando Grecia. Esto es un aproximado, en realidad es más. Si hablamos de un aproximado, 150 años atrás ya estaba gobernando Grecia en la tierra de Judá. Todos ellos tenían lenguaje griego entre ellos. De tal manera que se hablaba de los demonios, de los daimons, los guías espirituales. Así se les llamaba a todas estas personas. Y dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus de error. Por eso es que en realidad vemos a tanto demonio y tanto endemoniado en el tiempo del Mesías, porque es lenguaje griego. Por eso no los vemos en la antigüedad, porque nos los está describiendo de otra manera, en una lengua hebrea. Sin embargo, nos está mencionando, dice que se desencadenó una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Miguel representa al Mesías, según lo que dice Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. El Señor, con voz de arcángel y con trompeta, sonará la trompeta y los muertos en él resucitarán. Él representa a este ángel, el cual estaba combatiendo contra el dragón y sus ángeles. Esa batalla se da en el tiempo en el que se está aquí sobre la tierra, en el tiempo en el que les está dando autoridad a sus discípulos para ir a pelear contra estos espíritus inmundos. Como también los 12 les dijo ahí en Mateo capítulo 10, 8. 10, ¿qué? 18 dijo. Mateo capítulo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Hasta dad ahí. De gracia. Esta orden fue dada por el Maestro. Desde el verso 1 les está diciendo: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. Estoy en Lucas, Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Dice que el Maestro les da una autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los falsos enseñadores, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos les dio autoridad para que hagan todas estas cosas, a los cuales les está diciendo, verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dalo. El Maestro se armó con cada uno de estos, con cada uno de estos, para venir a pelear esa batalla que se desencadenó en los cielos. Salmo capítulo 8, verso 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. A causa de tus enemigos, por causa de tus enemigos, armaste una fortaleza, fundaste una fortaleza, los fuertes que se forman en una guerra, en una batalla, formaste una fortaleza, a causa de tus enemigos. ¿Con quién armó esa fortaleza? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste una fortaleza. ¿quiénes son esos niños? ¿Cuáles nos dice aquí? Mateo capítulo 10, verso 40. Hablándoles de sus mismos discípulos, a los cuales se está mandando a enseñar. Versículo 40 al 42, mi hermano, por favor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, solamente, dice, por cuanto es un discípulo, no perderá su recompensa. Estos pequeñitos son los discípulos de los cuales nos está afirmando aquí. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es un discípulo, de cierto no perderá su recompensa. Esto mismo les estaba diciendo. Dice el verso 40, el maestro les dijo a sus discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. De ellos son de los que nos está hablando mucho. De los pequeños, de los que maman. De la boca de los niños y de los que maman fundaste una fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Vino y armó un fuerte, una fortaleza, con la cual iba contra sus enemigos, desencadenó esa batalla para venir a pelear contra ellos. Él tenía que venir a armarles la guerra. ¿Por qué? Porque todos estos estaban enseñando mentira. Satanás se encontraba entre ellos. Satanás eran ellos mismos, el Sanedrín. Eran los que estaban a la cabeza de cada uno de estos, de donde se quería que fuese tirado Satanás. Esa adversidad, esa mentira, quería que fuese tirada, que fuese destruida. Él precisamente viene y arma la guerra, e instruye a pequeñitos para la batalla. Saulo dice, yo vengo a ser uno de los más pequeñitos entre los discípulos. Cada uno de ellos venía a representar estos pequeñitos, con los cuales vino el Mesías a esta batalla, como está escrito en el Salmo capítulo 144, verso 1 y 2. Salmo de David. Bendito sea Adonai mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Hasta ahí, mi hermano. Bendito sea mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y guía mis dedos para la guerra. Él nos instruye en las escrituras, en los libros, para que nosotros presentemos batalla, para que nosotros presentemos defensa. A todo aquel que quiere, a todo aquel que quiere presentarnos esta batalla, a todo aquel que quiere defender alguna doctrina falsa, entonces cada uno de nosotros, debemos de meditar en esto que nos está mencionando, que una grande batalla se desencadenó en los cielos. Esta grande batalla, la cual se viene a desencadenar en los cielos, es la batalla que vino en el tiempo del Mesías. El Mesías armó de su ejército, de sus discípulos para venir a pelear contra Satanás, el Sanedrín, cada uno de ellos, cada uno el sacerdocio que había en esos momentos, contra ellos vino a armar la guerra. Porque como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Si fuera la lucha contra carne y sangre, entonces nos agarraríamos a golpes, hasta destrozarnos la cara. Pero dice, no tenemos lucha carne y sangre, no nos vamos a pelear contra nosotros mismos. No vamos a pelear por alguna contienda física, sino es espiritualmente como se tiene esa batalla. Por medio de conocimiento, probad los espíritus, si son de Elohim o son del mundo. Saulo tuvo una contienda muy fuerte, y no fue a golpes, sino fue espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando cómo es que Saulo tuvo una batalla muy fuerte, y esta batalla no fue física. No tenemos lucha contra carne y sangre. Contra ellos no tenemos lucha, sino contra principados y potestades. Contra los principados y potestades. ¿Quién era estos principados, estas potestades? Juan capítulo 3, versículo... Juan capítulo 3, versículo 1. Uno, nada más. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este dice que era un principal entre los judíos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra maestros, porque dice el verso 10. Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Contra estos que se dicen ser maestros, son con los que tenemos las luchas. Son con los que tenemos que luchar, no vamos a ir a luchar con un congregante, porque con el congregante no hay que luchar nada, hay que enseñarle. Es totalmente diferente, a un congregante no se pelea con él, se le enseña, pero contra un enseñador de una congregación no se le enseña, sino tiene que sujetarse a lo que dice la escritura. Llegaron los discípulos bien contentos, aún los demonios se nos sujetan. Aún los falsos enseñadores se nos sujetan, porque no estaban peleando contra carne y sangre, sino contra todos estos principados, porque Nicodemo no era el único. Da testimonio en el verso 1 y 2 diciendo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos. Todo el concilio, todo entre ellos mismos sabían, porque no era el único maestro, no era el único principal, habían bastantes principales. Había bastantes príncipes en Israel, habían bastantes de ellos, entre los cuales dice que el Mesías vino a desempeñar esta batalla. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Contra ellos es la batalla. Es espiritualmente, es por medio de enseñanza. Por medio de enseñanza es que se da esta batalla con cada uno de ellos. Acordémonos que el maestro entró varias veces en las sinagogas y les enseñaba y se sorprendían y decían, ¿qué autoridad tiene este que aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Imagínense a la gente bien sorprendida. En Marcos capítulo 1, versículo 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una vez que el espíritu inmundo mira que toda la gente se estaba yendo en pos del Mesías, que toda la gente le ponía atención, se revela y dice, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Igual que le dijo este Nicodemo, sabemos quién eres. Pero Yeshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Acordémonos que todo esto es con doctrina, con enseñanza, porque de eso se estaban sorprendiendo la gente. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salía de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Con autoridad manda hasta nuestros enseñadores. Porque nos enseña como quien tiene autoridad y como los escribas. Porque aún él enseñaba a estos escribas y a estos fariseos con toda la autoridad que tenía. Con toda esa autoridad él le enseñaba como aquel que manda, como aquel que ordena y se hacen las cosas. De esta autoridad les dio a sus discípulos para que fueran a pelear contra todos estos espíritus engañadores, contra todos estos demonios que se encontraban en este tiempo. Se desencadena esta batalla en el cielo. Se desencadena esta batalla. Y dice que el Mesías triunfó. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Desde el verso 14 y 15, por favor. Anulando el acta de los secretos que había contra vos, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que despojó. Despojarlos es quitarle riquezas. La palabra despojo es lo que queda de una guerra. Son todos materiales que quedan de una guerra, todas las riquezas, y despojó a los principados. ¿Cuáles eran las riquezas de los principados? Su gente, la gente que los escuchaba, sus congregaciones. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Por qué quedaron exhibidos? Porque vinieron a ser faltos delante de la, asesinando al maestro. Asesinando al maestro quedaron exhibidos como pecadores. En todo momento ustedes son unos pecadores. Ustedes son unos mentirosos, generación de víboras. En todo momento les dijo, son ciegos y guías de ciegos. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque murió sin pecado. Por eso es que triunfó sobre ellos y los despojó de toda su gente. Les quitó todas sus riquezas. Por eso es que está escrito ahí en el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Dice, por esto que, conforme nos dice el verso 10, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá riquezas, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Ha llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por cuanto hizo todas estas cosas, entonces él repartirá despojos, como él mismo lo anunció en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 28 y 29. Pero yo, por el espíritu de Elohim, echo fuera demonios. Pero si yo por el espíritu de Elohim echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. Saquear su casa. Aquí les está poniendo una parábola. El Mesías acababa de sanar a un enfermo, a un endemoniado. Si nosotros leemos más atrasito, dice que le fue traído a él un endemoniado, el cual lo sanó. Pero le acusaban de que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Él les dice, Satanás no puede estar dividido contra sí mismo. No puede pelearse Satanás contra sí mismo, porque ya su reino hubiese acabado desde hace mucho tiempo atrás, si él estuviera dividido. Pues un reino dividido no prevalece, sino termina, concluye. Por lo tanto, Satanás no está dividido, les dice. Una vez que les dijo eso, dice, 28, pero si yo por el espíritu de Elohim echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Porque, ¿cómo alguno, les está preguntando, cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata? Yo no puedo entrar a una congregación y llevarme la gente que hay ahí si primero no ato a aquel que le enseña. Una vez que ate a aquel que le enseña, entonces me llevo a toda la congregación. Pero si yo no he atado a aquel que la está enseñando, entonces yo no voy a poder llevarme a la congregación. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué le dijeron los discípulos? A ellos se nos sujetan en tu nombre. Aún los discípulos le están mencionando que todos se sujetaban, eran atados por los discípulos. Fíjense que el endemoniado de Gadara, el endemoniado que se encontraba con los gadarenos, dice que nadie le podía atar. Y una vez que llegó el Mesías y le instruyó, le enseñó, entonces lo dejó atado. Entonces lo dejó atado y así pudo quedarse con todos los que tenía este. El Mesías les dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que es conmigo, no recoge, desparrama, sobreabunda lo que el Mesías otorga. Sobreabunda. Por causa de esto, porque el Mesías da... El Mesías no les da pequeñas cosas, sino al darles su palabra, su conocimiento, les estaba dando suficientes para atar a cualquiera. para que no se levantaran en contra de ellos, sino para que fueran sujetados con el más mínimo esfuerzo. Nos está mencionando que una vez que un hombre entra a una congregación y ata a aquel que está enseñando, entonces se lleva todos sus bienes, despoja a todos sus bienes de este hombre fuerte, pero si no le ata antes, no va a poder hacer nada. Hay una batalla entre los cielos. En los cielos se desempeñó esa batalla entre los que enseñaban bien y los que enseñaban mal. Y nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El Sanedrín y sus ángeles, acuérdense que estos representan este dragón, que viene a ser también la serpiente antigua, como ahí les está mencionando. Serpientes, generación de víboras. Les dijo esto por causa de su enseñanza, por causa de lo torcido que estaban. Son comparados a este dragón, ese grupo de enseñadores. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Acuérdense que los ángeles son los enviados. La palabra ángel del griego, traducida al castellano, es un enviado. Aquel que es enviado a dar un mensaje. Un mensajero. Dice el verso 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya más lugar para ellos. Elo. Ya no se halló más lugar para ellos entre los cielos, entre los que enseñaban. ¿Por qué? Porque el maestro les está diciendo, yo vi a Satanás caer del cielo, cayó a la tierra y al mar, como ahorita no lo va a describir. Yo vi a Satanás caer del cielo a la tierra. Yo soy potestad de que donde quiera que entren a una sinagoga, van a poder pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Van a poder aplacar leones, como lo hizo Saulo. Van a poder desmentir a los lobos. Cada uno de ellos les está diciendo, yo les doy autoridad para que ustedes sujeten a todos estos. Y una vez que les dio esa autoridad el maestro, se separaba uno de los discípulos. Ya no permitía que enseñara una serpiente, un lobo, un león, sino ahora enseñaban ellos. Dice que ese Satanás, dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Ese mundo del cual nos está mencionando, acordémonos que en Juan capítulo 12, verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo se va tras él. Ese mundo del cual nos está hablando es solo una porción, se está refiriendo a Israel. Yo no vine sino a las ovejas perdidas de Israel. Y no iban detrás de él gentiles, sino aquí iba la casa de Israel, los que habían sido ya encontrados. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y no era no era como si habláramos de todos los países, sino esta palabra del mundo es solamente estaba. Solamente era esa porción de gente, hablando de Israel, Judá, en ese tiempo. Versículo 9, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzada fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron tirados de ser cielos a ser tierra. Fueron pasados a la banca para que ya no sigan diciendo mentiras, sino para que empiecen a ser instruidos. Fueron arrojados a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach. Fue quitado esa autoridad que tenía el Satanás, que tenían los escribas y fariseos, fue quitada para venir a establecer la autoridad que puso el Maestro. Ahora ha venido el poder, la salvación, el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice que muchos de ellos fueron asesinados por el Cordero, por el mensaje que traía el Cordero. En el momento en el que ellos lo anunciaban, en el momento en el que ellos lo daban, a la gente no le agradaba, al mundo no le agradaba, y ese mundo los asesinaba. Dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos ejemplo a Esteban, tenemos a Saulo, tenemos a Pedro y a cada uno de ellos que dieron sus vidas hasta la muerte, venciendo a este el cual es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Por lo cual, alegraos cielos, alégrense los cielos, alégrense los que enseñan y moráis en ellos. Ay de los que moran en la tierra y del mar. Y este ay que expresa aquí es un ay de dolor, ay de angustia. Por lo cual alegraos cielos, los cielos se van a alegrar y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Acordémonos que mucha de la gente que escuchaba a los escribas y fariseos dejó de oírlos como algo creíble, como algo verdadero. ¿Qué acabamos de leer ahí en Juan? Mirad, decían los escribas, decían los fariseos, no ganáis nada, el mundo. Toda la gente le seguía, toda la gente se maravillaba. Tenía multitud de discípulos que apoyaba, gente que le seguía. Te escucho. Entonces esto significaría de que una vez que se comienza o se presenta esta confrontación, esta batalla del cielo de los que enseñan con digamos los ángeles de Miguel contra los ángeles de Satanás, quiere decir entonces que le queda poco tiempo, porque realmente ya comenzó esa batalla y lo que perdura es la verdad. Entonces tiene muy poco tiempo para sacarle, digamos, lo que le venían sacando estos mentirosos a la gente, ¿no es cierto? Y ya no le van, sí, a creer más. Exactamente. Ya no le creen más. Por eso le queda poco tiempo. Porque ya sí, la mentira poco se le empieza, poco a poco se le empieza a desenmascarar su mentira, ¿no? Ese es el punto. Exactamente, por eso dice, ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Mm-hmm. ¿Cómo fue juzgado el príncipe de ese mundo? ¿Quién es el príncipe de ese mundo? sino el diablo y Satanás. Y cuando nos expresa la Escritura que ya fue juzgado, es porque el Mesías, desde el momento en el que el Mesías murió sin pecado, de ahí para adelante, vino el juicio sobre de este para echarlo fuera, que ya no estuviese más enseñando a la gente, que la gente se dé cuenta, que se dé cuenta de cuál es la verdad. Por eso venía la finalidad de entregar el Espíritu. Juan capítulo 16, versículo 8, al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice que por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese príncipe, el cual viene a ser Satanás, ha sido juzgado. Porque el maestro ya les estaba enseñando e instruyendo, y estaba a punto de morir. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. El príncipe del mundo ya entraba a ser juzgado. ¿Por qué? Porque ya se le estaba enseñando al hombre cómo tenía que entender las cosas, cómo tenía que comprender las cosas. Al enseñarle al hombre, entonces, ya no iba a poder dejarse que fuese, que se siguiera engañando al hombre. Ya no se iba a poder hablar mentira, porque el Mesías ya había hablado la verdad. Entonces, le quedaba poco tiempo. Le quedaba poco tiempo en realidad, porque a cada vez más la verdad del Padre se está mostrando. Y reduce totalmente el tiempo de Satanás. Reduce ese tiempo que tenía para engañar a la gente. Para eso vino el Mesías, para destruirlo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice que por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. ¿Qué es lo que nos le daba fuerza al diablo para que su reino estuviera firme? El pecado. Si el Mesías nos enseña cómo vivir y nos puso el ejemplo por medio de su muerte al morir sin pecado, entonces le quita el imperio a Satanás para venir a tomar él el imperio, el gobierno, y hacer su imperio de vida eterna, y quitar a este que tenía el imperio de la muerte. Pues su fortaleza de este era el pecado, más su fortaleza del Mesías es la justicia. Su palabra, su conocimiento, le da esa justicia al hombre, le revela todas estas cosas, y entonces el hombre de aquí en adelante puede adquirir la vida eterna. Lo que antes no se tenía por causa de la mentira. Por eso es que este tenía el imperio, Satanás tenía el gobierno, el imperio. Y lo que le daba la fuerza era el pecado. Así el imperio pasó a ser del Mesías. Un imperio totalmente para vida, ya no para muerte. Esteban, entonces... Primera de Pedro, o sea, capítulo 4, verso 11. O sea que la Iglesia Católica copió la misma ideología. Aunque ellos no pueden matar si pecas, porque antes los judíos, el que pecaba tenía que ser apedreado y muerto. Hoy, doctrinalmente, como no te pueden matar, la Iglesia Católica te dice que te vas al infierno, de acuerdo a la óptica o al parámetro de medida que tienen ellos de poder medir el pecado, ¿no es cierto? Pero básicamente ellos copiaron la misma línea. No, en esto sí no te entendí muy bien, mi hermano. No sé si guste ser un poquito más explícito. Los judíos tenían el imperio de la muerte. Lo tienen todavía. Pero Jesús vino a enseñar el imperio de la vida. O sea, a enseñar y a reinar sobre la vida. Los judíos tienen como su base la Torá, que es para muerte. Entonces ellos arman un imperio alrededor de esa filosofía o de esa idea, mientras que el Mesías, su gobierno, su reino, es para que tengamos vida y para que aprendamos a vivir. La Iglesia Católica, en cierta manera, si vos no obedeces a su doctrina, te amenazan con la muerte y te amenazan con que te vas a ir al infierno. No te pueden matar literalmente, pero te dice tu alma va a ser quemada en el infierno, de acuerdo a su doctrina, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, la única diferencia es que no lo podían hacer como lo hacían los judíos cuando estaban en una teocracia. Hoy los católicos tampoco pueden hacerlo, porque no están en una teocracia o no están dentro de... Ellos no pueden regir esta conducta de... Si haces algo... Eso lo hicieron en la Edad Media. No sé si me hago entender. Más o menos te entendí el punto. Entonces, todo aquel que venga con esta enseñanza del Mesías, que es para vida, directamente incinera toda esta falsa enseñanza, estas falsas doctrinas, estas falsas interpretaciones, porque el Mesías viene con el fuego de la palabra de su Padre. Es más o menos así, ¿no? Sí, acordémonos que el Mesías trae esta justicia. Según lo que está mencionando Daniel, él iba a traer esa justicia, esa abundante justicia, la cual iba a ser repartida. Acordémonos que su justicia es su palabra. Al ser esto así, entonces establece un imperio totalmente diferente al de Satanás. Invitaba a leer Primera de Pedro 4, verso 11. ¿Cómo nos está mencionando? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Elohim. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Elohim da, para que en todo sea Elohim glorificado por Yeshua Mesías, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, ya no hable mentira. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Elohim. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Elohim da, para que en todo sea Elohim glorificado por Mashiach, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese imperio vino a ser del Mesías. El príncipe de este mundo fue juzgado. Su tiempo fue poco y es poco. Ya estamos casi en lo último. Lo último de esto, de estos tiempos. Esta se desencadenó en los cielos, fue del tiempo del Mesías, en el cual nos está mencionando que dice que se hizo esa grande batalla. Se hizo esa grande batalla, pelearon Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, y no se halló ya más lugar para ellos en el cielo. De ahí en adelante, donde quiera que se paraban los discípulos, ellos eran los que enseñaban, ellos eran los que hablaban. Ya no le permitían a estas serpientes, ya no le permitían a los lobos, a los leones, que eran, sino únicamente los discípulos eran los que hablaban en esos lugares. Gracias a la autoridad que el mismo maestro les dio. Y una vez que estos vinieron a hablar, entonces vinieron a pelear esa batalla que Saulo está diciendo, pelead la buena batalla de la fe. Pero si vamos a pelear, no vamos a contender por contender. Dice ahí el maestro, ata al hombre fuerte y te llevarás a toda la congregación. De nada nos sirve estar queriendo contender con una persona que apenas está aprendiendo, porque no conoce ni bien ni mal. A ella no hay necesidad de contender contra ella, a ella hay que enseñarla. Satanás se encontraba entre los enseñadores y de ahí fue tirado a la tierra y al mar. Fue tirado a la tierra y al mar, nos describe la escritura. Fue sacado de entre los cielos, de entre los enseñadores. De manera que vemos posteriormente cómo es que Esteban da su vida. Saulo da su vida. Felipe da su vida. Cada uno de los discípulos, en su gran mayoría, dan su vida por el Mesías. Pues estaban peleando esta batalla. Esta batalla que los mandó a pelear el Maestro. De esta manera Satanás fue tirado. De esta manera Satanás fue sacado del cielo para caer en la tierra y en la mar. No tiene nada que ver con un lógico que se crea, que lo venimos a ubicar para los últimos tiempos. Queremos ver como un hecho donde esté un grande dragón peleándose contra un ángel. Esto literalmente nunca va a suceder. Y sin embargo, ya sucedió. Si nosotros nos damos a la tarea de leer Apocalipsis capítulo 12, desde el verso 1 en adelante, nos está contando un trayecto de historia. Un trayecto de historia nos está contando desde el verso 1 hasta el verso 17. Y ahorita agarramos un fragmento de en medio que nos ubica en el tiempo del Mesías, cuando Él vino y habló. Los otros primeros versos indican su nacimiento, y los posteriores versos indican cómo los discípulos trabajaron, y cómo este dragón se rebeló en contra de los discípulos. Pero eso ya posteriormente lo vemos con más versos. ¿Sí me di a entender hasta ahorita, mis hermanos? ¿Mi hermano Douglas? ¿Hay alguna duda de alguno? Ya posteriormente veremos qué hay con respecto a los primeros versos del capítulo 12. Porque está mencionando un trayecto de historia. Nos viene llevando de la mano cada una de las cosas que nos está mencionando. Pero ya posteriormente lo vemos esto, porque en realidad es muy amplio. Todo el capítulo es muy amplio. Y nos muestra con varios versos todo un hito. Ya no quedó duda, mi hermano Douglas. Nada de dudas, mis hermanos. Mi hermano Alexander. Bueno, pues ya poco a poco, en realidad, no sé si alguna vez todavía lleguen a leer la escritura y les llegue a quedar alguna duda con respecto a Satanás. Cuando se llega a leer ahí la palabra Satanás, no sé si en algún verso les llega a quedar alguna duda con respecto a eso. Sería bueno que lo expresaran, que lo mencionaran. Si hay algún verso que les creara así como la duda donde dijeran, pero es que aquí está raro. Y claro, ahora sí que teniendo el concepto que nos está diciendo las escrituras a nosotros. Esteban. ¿Me escuchás, Esteban? Sí, mi hermano. Como ya tenemos el estudio, pero es largo, ¿qué pasó? ¿Quién es ese personaje que se le aparece a Job? Y tenemos una versión corta. Sería bueno que ya, digamos, lo remates con más claridad diciendo qué cosa es y quién es esa persona que se le presenta a Job. Que te dé nombres. Porque ya la enseñanza ya está. Ahora, ¿quién es? ¿Quién se le presentó a Job? ¿Quién le hacía daño? Lo que pasa es que no te puedo dar más de lo que la escritura nos muestra, mi hermano. Y y así totalmente darte nombre. No nombre, dejar en claro si es un... si fue algo... ¿Qué personajes jugaban ahí? Que le hacían daño en cuanto a enfermedad, por ejemplo. Lo enfermaban. No sé si me hago entender. ¿Qué cosa le hacía daño en el cuerpo? Acuérdate que nos está mencionando ahí con este Job, que de la plática que tienen, el adversario le dice, quítale todo lo que tiene. Quítale todo lo que tiene. Y el Elohim le dice, todo lo pongo en tu mano. Tú cáusale todos estos males. Todo yo lo pongo en tu mano para que tú lo hagas. Acuérdense que el Señor mismo dice, yo enfermo y yo curo. Yo hago la guerra y yo hago la paz. No tiene a un adversario, o sea, o a un que, diablo. O a un... Claro, entonces, o sea que el diablo en ese punto no tiene poder de hacer nada, sino que a pedido del adversario, Dios le hace todo lo que le hace para demostrarle al adversario quién es el que tiene el poder. Les voy a mostrar cómo funciona. Eso, ese es el punto. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Al concluir. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Adonai, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Este Eliseo hubiese podido hacer algo si no tuviera el Espíritu del Padre. Que esto se cumpla, dice que después de allí subió a Betel. Por el camino le salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Andando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Intervino en esta maldición el nombre del Señor, y salieron dos osos del monte y los despedazaron, de ellos a 42 muchachos. Varón que tenía el Espíritu del Señor solamente dijo las palabras y este hecho vino a acontecer. Todos los varones que tienen el Espíritu del Señor nada más basta con que pronuncien las palabras y viene a acontecer. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu del Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dice que Pedro nada más le dijo: ¿por qué has sustraído? Tu vida te será quitada, le dice a su mujer, al igual que en ese instante caen muertos. Solamente mencionó las palabras, en un momento cayeron muertos. Así como tenían ese poder de Elohim, ese espíritu de Elohim, para pronunciar palabras y decir: levántate y anda, y la persona se levantaba y andaba, o era sanada, así mismo también tenían ese poder de Elohim para quitar la vida. Tenían ese poder de Elohim para destruir. Ese mismo poder dado de Elohim. Si Elohim no se los daba, no podían hacer nada. ¿Qué le decían al maestro? Sabemos que Elohim está contigo, porque de otra manera no podrías hacer nada si Elohim no fuera contigo. Entonces estás... Elías no hubiese... A ver si voy entendiendo. Estás mostrando de que este Satanás o este adversario que Elohim le permitió hacerle daño, este adversario tenía el poder de, o el espíritu de Elohim, para poder hacerle daño. Sí. a Job. Sí. ¿Cuál sería el propósito entonces? ¿Por qué Elohim le da este poder y le permite hacerle daño a Job? Pobre Job. Mi hermano, acuérdate que él siempre ha querido mostrar quiénes son sus siervos y quiénes no. Y este le está diciendo: ¿no has visto a mi siervo Job, que es justo y perfecto delante de mí? Él quería mostrar que Job era justo y perfecto, tenga o no tenga los bienes de Elohim. Y este le dijo: mira, después de que le quites todo, te va a blasfemar en frente de ti. Y él le dice: todo lo que tiene está en tu mano, pero no toques su vida. El Señor quería mostrar que realmente Job era un siervo de él, era justo y perfecto, y no por lo que el Padre le había dado, sino porque él lo veía de corazón. Que si nosotros tenemos ese poder de lo que hizo Ananías, de lo que hizo el calvito, o sea, si el ruda del Padre está en nosotros. Es Eliseo, mi hermana, no es el calvito. Bueno, pero el calvito, el que le dijeron el calvito. Acuérdese que por eso hizo que vendieran los osos y... No me acordaba, ajá, y que exacto, los asesinaran por lo que le dijeron. Pero nosotros tenemos ese poder, si está el ruga del Padre en nosotros. Uy, cuidado, viene el oso. Lo que pasa es que en realidad nosotros no hemos recibido ese espíritu de Elohim. Exacto, eso pues fue en lo que cada uno de los, en cada uno de los discípulos, mi hermana, da muestras. Podemos ver ejemplos. Ahí en Hechos capítulo 2 dicen en lenguas y profetizaban. Hechos capítulo 8 dice que cuando recibieron el espíritu, los samaritanos empezaron a profetizar. Hechos capítulo 10 dice que cuando los gentiles con Cornelio recibieron el espíritu, hablaron en lenguas y profetizaron. Este léelo, mi hermano Ishma, Hechos capítulo 19, verso 4 al 7. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adón Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu del Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Prácticamente nosotros nos ha enseñado donde quiera que andamos, donde quiera que estamos, que tenemos el espíritu de Elohim, pero en realidad no lo tenemos. No lo tenemos porque nos está mencionando qué es las muestras que se deben de dar, que es profetizar, que es hacer los milagros, hablar en lenguas. Todo esto, una vez que se tiene el espíritu de Elohim, entonces se lleva a cabo. Pero sí tenemos el espíritu del Mesías, como está escrito en Juan capítulo 6, versículo 73. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo, mi hermana Miledis? No, que eso fue lo que yo escribí, que si tenemos, si a lo mejor no supe escribirlo, si tenemos el espíritu de Elohim, eso sí podemos hacerlo, si lo tenemos. Pero yo sé que todavía no lo tenemos como ese Varinia, porque es cuando tengamos toda la enseñanza y pongamos por obra todo, ¿eh? Es cuando realmente el Padre nos permita. No se preocupe, mi hermana, sino que... Bueno, disculpa la interrupción, papá. No se preocupe, mi hermana. Solamente que precisamente andábamos mencionando con respecto de estas cosas, cómo venía a suceder el hecho hoy. El Satanás que se encuentra en Job, porque hemos visto que no es un ser diferente, no es un ser diferente, sino nos está hablando de una persona. Esta persona tenía el espíritu del Padre, al igual que Coré, al igual que este Balaam, al igual que Caín. Cada uno de ellos tenía el espíritu de Elohim. Y sin embargo vinieron a rebelarse en contra de sus hermanos. Vinieron a serles adversarios. Si Balaam hubiese maldecido a Israel, hubiese sido maldito. Le hubiesen venido plagas, le hubiesen venido muchas cosas malas hubiesen venido a Israel, al grado de llegar a ser destruidos. Por eso es que el Señor le prohíbe rotundamente a este profeta que maldijera a Israel. Antes le iba a quitar la vida. Le iba a quitar la vida por causa de esto. Si me doy a entender, entonces, mi hermano Luis. Sí, pues ahora sí que si hay alguna otra duda con respecto al Satanás, pues ya lo podremos ver en algún otro verso donde digan, me llama la atención cómo lo dice aquí o cómo allá. Sí, la base está clara. No sé si acá el resto de mis hermanos lo entendieron, pero la base está clara. Está clara de cómo trabaja Elohim con el adversario. El adversario inclusive puede tener el poder de Elohim, porque Elohim es el que le da el poder a él. Le concede tener ese poder. Dígame. No existe en el lenguaje de las escrituras. Si nosotros lo ponemos en una, en un hecho literal, sí existe. Sí existe. Tenemos a los brujos que hoy en día existen, que son muy físicos, muy literales, los cuales levantan muertos a estos espíritus y hacen todas sus funciones. El ejemplo de esto tenemos con Samuel. No, mi hermana. No. Es totalmente el espíritu del Padre y resucitar a un muerto, a que consultemos a los muertos, es totalmente diferente. Diferente, sí, es muy diferente. Vamos a establecerlo. Mire, es tan diferente como nos lo muestra en Deuteronomio capítulo 18, verso 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Adonai cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Adonai tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Adonai tu Elohim. ¿En nombre de quién hacen estas cosas, mi hermana? En nombre de nadie. Simple y sencillamente, desde los tiempos antiguos ha venido a existir cada una de estas. Ha venido a existir eso de la brujería. Cada uno de estas cosas viene desde tiempos antiguos. Ya nos dice que cuando el Señor sacó a la nación de Israel de la tierra de Egipto, las naciones que habitaban en Canaán ya practicaban todas estas cosas que hacen con hechicería, que hacen con brujería, que buscan la señal pertinentes en el sol, la luna y las estrellas para que les indique en qué momento tienen que hacer estas cosas. La escritura nos dice, se puede mencionar así, que tenían ese poder, que les era proporcionado, les era dado por toda esta brujería, por todas estas señales que iban por medio de las estrellas, el sol y la luna. Era algo que se les al principio. La escritura está mencionando que cuando descendieron los ángeles, nos menciona el libro de Enoch, que uno de los ángeles les enseñó a hacer brujería a la gente. Uno de esos ángeles que se rebeló en contra del Padre le enseñó a hacer brujería a la gente, y el Poderoso los castiga a estos ángeles por causa de eso. Enoch, o el libro de Enoch. ¿Ya lo tiene, mi hermana Varinia? ¿O se lo pasamos? Mano, pase el ¿no nuevo es, pero la escritura? ¿Cómo, mi hermano? Pase de nuevo el libro para descargarlo, porque la vez pasada no lo descargué correctamente y no me permite abrirlo. Mi hermano Ishma, mi hermano Luis, suban el libro, por favor. Hermana Varinia, ese libro está mencionado en Judas capítulo 1, verso 15. 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Porque no fue elegido. Acuérdense que las escrituras fueron tomadas y formadas de lo que es la Iglesia Católica. Y este es considerado como un apócrifo, pero en realidad es que no se entiende. Nos está hablando de mucha simbología el libro de Enoc, del cual está hablando aquí Judas, que ya estaba profetizando cosas para el futuro. En ese libro de Enoc nos dice que los ángeles descendieron, lo mismo que dice en Génesis capítulo 6, y los hijos de Elohim se metieron con las hijas de los hombres, las hijas de Adán. Esos son los que descienden y les enseñan esta brujería a la gente. Les enseñan cómo mirar las estrellas del cielo para hacer todas estas cosas. De ahí para adelante es que nacen esta brujería entre la gente. Y vinieron a existir los hechiceros, los brujos, los médium. Vinieron a existir todas estas cosas. Cuando este proporcionó ese conocimiento, se difundió. La mayor parte, mi hermana. Lo que pasa es que esto se da mucho en muchas congregaciones. La mayor parte de casos que se presentan, yo creo que de 1,000 o más casos, uno es verdad desde un hecho muy literal o físico. Y realmente no se atiende como debiera. Sin embargo, sí se necesita del espíritu de Elohim para poder combatir contra esto. Mariña, ¿vos te estás refiriendo a los casos de exorcismo y esas cosas? Mirá cómo lo estás expresando. Las religiones hacen trabajos de limpieza, ¿no es cierto? Si tienen que hacer trabajo de limpieza, tuvo que haber un ensuciamiento previo. Este trabajo de hipnosis, de ¿cómo se llama?, de concentración en lo que el pastor dice y lo que te va metiendo dentro de tu mente, eso es la, sí, te escucho. No. La gran mayoría, como dijo Esteban, son enfermedades psicosomáticas. Hay infinidad de enfermedades psicosomáticas que la gente que hace exorcismo la maneja muy bien. La maneja muy bien y le da una cubierta de, claro, pero yo tengo el espíritu de poder sacarte o limpiarte. Ahora, si yo fuera y le dijera a esta señora, hágame un trabajo de limpieza, conmigo no va a poder hacer nada, porque no creo absolutamente nada en lo que ella hace. ¿Me explico? No tiene ningún tipo de lo poder. Lo que sí tenemos... A ver. Lo que sí tenemos nosotros que analizar es lo que nos está diciendo la escritura, mis hermanos, en primer orden. Sí, por eso te digo. En primer orden, simple y sencillamente. Yo entiendo estas lo que dice cosas Bariña, a nosotros. Sí, a nosotros. No nos van a llegar si nosotros nos acercamos al poderoso. El hecho de que mi hermana Bariña vea. Le llegan trabajos a estas personas, a estas les llegan multitud de trabajos, existen, esto se da, es real. Que no tenemos que consultar, es también eso. No tenemos que preguntarles, ¿cómo haces esto? ¿Qué señales ves en el sol, la luna, las estrellas? ¿Cómo sabes que así se quita? ¿Qué haces? ¿Cómo haces limpias? ¿Qué llevas a cabo? Todo eso no debemos de consultarlo, no debemos de preguntarlo. ¿Cómo funciona la bola de cristal? Semejantes, ¿no? Así es, porque por prácticas semejantes es que yo, de ahí, de ese lugar, para introducir a la nación de Israel, que eso existe, que eso se da así, poderoso nos protege a cada uno de nosotros de estas cosas también. No estamos mencionando. Si no tiene el espíritu, no, mi hermana. Le voy a dar el ejemplo que está mencionando, que usted quiere saber. Hechos capítulo 16, versículo 16, en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Yeshua Mesías que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Hasta ahí, mi hermano. Ahí está mi hermana Varinia. Si te tiene el espíritu como lo tenía Saulo, basta con que se dé la orden. Como ya lo hemos mencionado y lo hemos visto en varios capítulos. Menos no. Sí, te escucho. Ok, entonces, en este punto preciso, si se tiene el espíritu de Elohim, sí. Si no se tiene, no se puede hacer lo que Pablo hizo. ¿En qué sentido tener el espíritu de Elohim? Tener el espíritu de Elohim es simplemente tener la verdad, y la verdad le estaba diciendo a esta mujer de que lo que estaba adivinando es pura mentira, no es la verdad, y esta mujer se dio cuenta y dejó de adivinar. Ella mintió. Por eso, entonces una cosa cuando entre decía, mentira y verdad. No, escúchame, mi hermano. Sí. Ella mintió cuando decía que Saulo y los hombres que con él estaban anunciando el reino de Elohim. En otras palabras, esta mujer literalmente tenía ese espíritu de adivinación. Por eso es que le hartó, porque daba voces tras de ellos diciendo: estos varones, dice, aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que espíritu de adivinación, la cual daba, en primera aquí no dice espíritu inmundo, ni dice demonio, dice espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia, ya a eso se dedicaba. A adivinar, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Saulo y a nosotros, daban voces diciendo: estos hombres son siervos del Elohim Atis, quienes os anuncian el camino de la salvación, el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Saulo, dijo al espíritu, te mando en el nombre del Señor Yeshua Mashiach que salgas de ella. y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Saulo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Prendieron a Saulo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentáronlos a los magistrados. Dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Cuando se tenga el espíritu de Elohim, mi hermana, lo que pasa es que ese espíritu de Elohim es el que le está proporcionando. Acordémonos que cada uno de los discípulos no hubiese podido levantar a un muerto, literal, físicamente, no hubiese podido levantar a un paralítico, no hubiese podido hacer nada, cosas, si el espíritu de Elohim no fuera con él, o no fuera con ellos. Con ese mismo espíritu, Elías hizo descender fuego del cielo. Mirá, Esteban, mirá lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu del Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No solo en palabras, sino en poder. Así es. Mente con enseñanza, sino también mostrándoles las señales y el poder de Elohim que obraba entre ellos. No le entiendo, mi hermana. ¿Dónde es que se confundió si en realidad estamos mencionando que este espíritu de adivinación que tiene esta mujer es algo físico ella? En otras palabras, le adivinaba como los muchos que existen hoy en día cuando le dicen te adivino. Este es un hecho totalmente literal, mi hermana Varinia. Y es muy semejante al que está ahí con Saulo. ¿Ya leo? Primera de Samuel, capítulo 28, verso 7 en adelante. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Adonai, diciendo: vive Adonai, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es tu forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietando haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Elohim se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Adonai se ha apartado de ti y es tu enemigo? Adonai te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Adonai ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Pues tú no obedeciste a la voz de Adonai ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Adonai te ha hecho esto hoy, y Adonai entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Adonai entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: «He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y ha arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino». Y él rehusó diciendo: «No comeré». Hasta ahí. Pero esta mujer dice que tenía espíritu de adivinación y le levantó un muerto a Saúl. Este era su trabajo, este era su medio de ganancia. Esta mujer que aparece acá en los hechos también tenía espíritu de adivinación, y a eso se dedicaba, a hacer todo este tipo de cosas. Mas Saulo, teniendo el espíritu, reprende a este espíritu de adivinación y lo echa fuera. Viendo sus amos que ya no podían obtener ninguna ganancia de ella, se enojan contra Saulo y le echan mano para echarlos de entre la ciudad. Y una persona que no tiene el espíritu de lo simple y sencillamente no podría hacer estas cosas. Y en esto tenemos prohibido consultar. Tenemos prohibido consultar, preguntar. Esto que mandó a hacer Saúl estaba estrictamente prohibido. Que esta mujer le levantara algún muerto, que le hiciera venir a una persona, estaba estrictamente prohibido. Era un pecado grave delante del Señor, porque por este tipo de cosas echó a las naciones antiguas de la tierra de Canaán. Ya que se nos presente, entonces sabremos qué hacer, mi hermana. Mientras nos... Lo que pasa es que en realidad se está preocupando de cosas que aún no se le presentan. ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se da este hecho tan visible? Que no es sencillo que aparezca esto entre los hijos del padre. Realmente, si nosotros nos estamos comportando bien delante del padre, no va a permitir que ninguna de estas cosas nos alcancen. Job, Salmo capítulo 91 verso 13 en adelante. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Nos está mencionando aquí, dice: él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas, estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Verás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y a 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Realmente nosotros que confiamos en el Poderoso, simple y sencillamente estas cosas no se dan entre nosotros, si nosotros realmente ponemos nuestra confianza en Él. Si nosotros realmente ponemos nuestro cuidado en Él, entonces no se dan entre nosotros, no venimos a ser poseídos literalmente por nada ni por nadie. Está con nosotros. Entonces, prácticamente no tenemos que consultar a nada de eso. No tenemos que consultar nada de esto. tenga cuidado nada más en el hecho de lo que le cuenta. Que no meta curiosidad en su cabeza como para decir, voy a investigar, quiero saber cómo hace las cosas, qué prepara, qué hace, qué realiza. Eso es lo que debemos de tener cuidado, nada más. Nada más que si se... espíritu de Elohim, mi hermana. Si no se tiene el espíritu de Elohim, no se pueden hacer estas cosas. Sí, eso dice Saulo, en el nombre de Yeshua. Pero Saulo ya tenía el poder de Elohim. Ya tenía el espíritu de Elohim. Es lo que lo hace diferente, mi hermana. El recibir el espíritu de Elohim. Porque aún recibiendo el espíritu de Elohim, Juan capítulo 14, versículo 12 en adelante. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado, Hijo. Yo le pido al Padre, en el nombre de Yeshua Mashiach, sana a este enfermo. De esta manera, el Padre es glorificado en el Hijo, en Yeshua el Mashiach. Si algo pidieres, dice el verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les enviará el Espíritu de Elohim. Teniendo aún el Espíritu de Elohim, se pide en el nombre de Yeshua al Padre. Así es, mi hermana Varinia, ese es el orden y no puede ser quebrantado. Se recibe el Espíritu del Padre y se sigue pidiendo en el nombre de Yeshua. Por eso es que es necesario que nos esforcemos día con día. No cesemos de hacer oración. No concluyamos, sino sigamos insistiendo día con día al Padre para que nos muestre su palabra y sobre todo nos conceda su espíritu, su Ruach HaKodesh, para que así su obra sea completada en todos y cada uno de nosotros. ¿Ya no duda entonces, mis hermanos? Bueno, entonces los dejo descansar. Que el Poderoso los bendiga y los guarde. Usted sintió que fue corta, mi hermana, pero en realidad estuvimos 2 horas. Y cachito. Los dejo descansar entonces un rato. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. A todos y cada uno. Un fuerte abrazo.